Muy buenas, aquí estamos otra semana más. Esto es La Contratertulia, un programa de Ágora Sol Radio y un programa que, bueno, se emite por diferentes plataformas y lugares y radios que nos repiten por ahí, de las pocas radios libres que quedan. Bueno, pues estamos exactamente hoy, si no me equivoco, a 25 de marzo del 2021. Hoy es jueves y vamos a grabar ahora la 64ª edición de la Contratertulia, de esta su segunda época. Estamos aquí cuatro contratertulianos de los más habituales. Gerineldo. Hola, buenas tardes. Paulo. Buenas. Renín. Hola, ¿qué tal? Y yo mismo, al que llaman León, por mi ferocidad. Bueno, pues nada, aquí compañeros que tenéis por ahí, tenéis cosillas que comentar, queréis empezar con algo concreto, yo tengo algunas cosas así también que tocar y algunos breves y otras cosas largas. Sí, Radio al Gallo. Eso, lo primero que quería decir es que nos han empezado a remitir el programa en Radio Argallo, que es una emisora, una radio libre nueva que están montando en Cantabria. ¿Están montando o acaban de montar? Nos lo pasó un compañero el otro día y bueno, pues agradecérselo a los compañeros. Yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta, Paulo. Tú, como habitante del norte peninsular, ¿nos puedes explicar qué es un argallo? Un argallo, yo sí lo puedo explicar. Eso es como un, un pájaro, ¿no? De estos, un... Eso es, siento decir que eso es el glayu, que llaman en Asturias al arrendajo, cuyo nombre científico es Garrullus garrullus, que hace bastante ruido, sí, pero no tiene nada que ver, suspendido. A ver, ¿qué es el argallo, doctor? Pues mira, un argallo, por lo menos en Asturias, por lo menos, llaman a un desprendimiento de tierra y de piedra de una ladera. Por ejemplo, está cortada la carretera porque hay un argallo en la carretera del puerto del Pontón. Cuando un cacho así, hay un corrimiento de tierras o algunas piedras grandes, pedrusco, cae, se derrumba un cacho de ladera, le llaman argallo. Me imagino que argallo tendrá que ver con eso, ¿no? Una especie de arrastrar violento que se lleve por delante a toda la mierda. Pues tengo que decir que me temo que el León tiene razón, porque viendo el logotipo de Radio Argallo, efectivamente se trata de un desprendimiento de tierra. Ha quedado claro que te has hecho una pregunta trampa y que has suspendido con todas las medidas. Causas baja en nuestra redacción. ¿Me puedo ir ya entonces? Abandona el estudio. Tengo libertad para irme ya, por fin. Bueno, pues agradecer. Lo primero, es una muy buena noticia que a día de hoy que aparezcan emisoras libres, vamos. Con lo aniquilado que está todo, desde aquí desde luego, saludar y dar todo nuestro ánimo a esta iniciativa tan interesante de Radio Argallo, alegrarnos de que se dignen a repetir este modesto programa, les damos las gracias, para lo que quieran, pues por aquí estamos, y nada, pues que esperemos que este proyecto tenga una larga y próspera vida y contribuya a profundizar y radicalizar la crítica social que carcoma los cimientos del infecto sistema imperante. Ahí estamos. Y que para avisar que no, estamos programados para sonar los miércoles de 10 a 11. Ese es el horario, vale, en el que nos han puesto la revisión en Radio Argallo. Que pues tienen eso, también un montón de... la difusión. Igual que agradecemos a nuestra selecta audiencia que también se preocupan activamente de comentarle a todos, a sus vecinos, a sus amigos, que oigan la Contratertulia. Bueno, como estén muy callados y os veo con poca iniciativa, comentar que hace dos programas tuvimos aquí al compañero Ruimán, ¿no?, de la Macaronesia, decir que hace un par de días en el diario Público ha salido un extenso reportaje sobre el caso suyo, ¿no?, sobre su detención, su tortura y maltrato en comisaría y el juicio que afronta en breve. Y bueno, la verdad es que el artículo era bastante largo, estaba bien, nos alegramos de que estos casos vean la luz, ¿no? Y por lo menos la gente se entere de lo que pasa en los rincones oscuros de vez en cuando, más de vez en cuando de lo que mucha gente se cree. Y nada, esperemos a ver qué pasa, esperemos que se equivoque Ruimán, que él da por hecho que va a ser condenado sí o sí, y ya veremos, tampoco es que esperemos nada nosotros de la injusticia del sistema, pero ya cuando salga la cosa hablaremos a ver sobre ello. De momento... Es un represaliado que a mí con el que tengo bastante más simpatía que con el señor Hassel, aunque ese esté en la cárcel de Ruimán, no, pero bueno. Vamos. De momento, el juicio se iba a celebrar ayer y por lo visto los guardias civiles pidieron un aforamiento y entonces se ha aplazado. Eso es lo que informaron ayer, que se presentaron, pero que pidieron eso, que ser aforados o algo así. Y yo no controlo mucho estos tecnicismos jurídicos, pero vamos, ya que no se llegó a celebrar. Cuando salga nos vamos a enterar todos, ya hablaremos a posteriori aquí, comentaremos lo que ha pasado. Pero bueno, de momento sí está habiendo mucha repercusión, ¿eh? Por lo un menos. Breve, brevísimo, para completar algunas informaciones que también se vieron en el programa anterior, que hablamos un poco sobre los lobos. Y bueno, pues está oyendo hoy en la radio, en concreto, por lo visto, resulta que aquí en la Sierra de Gredos ha habido un caminante, yo no sé quién ha sido, si un pasante o qué, que presenció el ataque de un lobo, no sé si es uno o varios, a un macho de cabra montés. Lo grabó con el teléfono móvil. Lo he visto, lo ha difundido bastante, creo que está en la página de la gran revista Jara y Sedal o algo así, el vídeo, y estaban aquí, lo están sacando en la radio, que lo que te digo, como escandalizado, o sea, si los lobos, lo que decía el otro día, si los lobos comen ganado, malo, si los lobos comen cabra montesa, que es fauna silvestre, también es malo, si comieran hierba, tampoco, porque los ganaderos competirían por la hierba para las vacas, entonces tendrán que comer piedras o vivir del aire, ¿no? No sabemos muy bien qué noticia es esa. No sé, es como sacar noticias que los leones comen ñus y cebras y cosas de esas. O sea, me refiero, joder, si no sé, cuando un león en África, imagino, ataque, yo qué sé, se coma 20 cebús de los masáis o ataque a algún animal doméstico tal, a lo mejor puede ser noticia. Pero desde luego, que se coma un ñu no debería serlo. Que los lobos aquí, que hacen fauna silvestre, los machos monteses, que como hemos dicho, los que cazan son los machos ya viejos, porque como comprenderéis, lo mismo que una leona no se va a cazar al búfalo más bestiajo y sano de la manada para que la mate a cornadas, pues tampoco los lobos son tontos. Se van a ver los animales viejos, que claro, cuanto más viejos tienen los cuernos más grandes. Y por cierto, recordar a esos que se traumatizan que una de las cuestiones que más daño hace a la capra hispánica en Gredos es la sobrepoblación, ¿no? De la misma, la sarna galopante y este tipo de cosas. Yo sí que he visto esas imágenes y es un lobo solitario que intenta cazar a un macho bastante grande, le agarra de la pata, pero yo creo que el propio lobo, al notar la presencia del señor del teléfono móvil, al final suelta la presa y se pira. O sea que, bueno, no deja de ser más que otra que es una grave. Debe cazarlo, no sé. Pero lo que dices, la epidemia de sarna, en concreto, sucedió con... Había varias... A ver, por ejemplo, cabra montesa, había varias subespecies en la península ibérica, ¿no? Había una que era la cabra montesa cantábrica, en la cordillera cantábrica, que se encuentra extinta por la sobrecaza desde hace, pues, del principio del siglo pasado. Después está la cabra hispánica de la Sierra de Cazorla y el sur, que esa, por la falta de predadores y por una sobrepoblación que había, tuvo una pavorosa epidemia de sarna, que no sé si es a lo que te referías tú, Redir, que diezmó la población, se ha recuperado, ¿no? Pero, y luego había otra que era el que llamaban el bucardo, que era la subespecie de cabra montesa pirenaica, que quedaba, el último ejemplar era una hembra, que yo creo que incluso ya existía el programa de la contratertulia hace pocos años, murió aplastada por un árbol que le cayó encima, una conífera, el último ejemplar, se extinguió en la subespecie. De las varias que habían, mínimo cuatro, ahora mismo solo quedan dos. ¿Sabes? La que hay ahí, la de Cazorla y la de aquí del sistema central, que ahora también, ya sabéis, que se reintrodujo y prospera bastante bien por ahí, por la Pedriza y dentro de la Comunidad de Madrid, eso. Aparte de esta lección de ungulados agrestes, podemos continuar con el tema. Pues mira, voy a comentar lo que ha pasado en el último homenaje por el tema de Pasaya, por los asesinatos de Pasaya. Entonces, antes de comentar, si no te importa, vamos a introducir el tema, porque no todo el mundo que escucha esto sabe... Pues habla de Pasaya, pasajes. A explicarlo. Pasajes, sí. Pasajes de San Juan. Mejor dicho, en castellano, exactamente. Bueno, digo en castellano para que la gente Pasaya pasaje, que es una población de Euskadi y cuenta. Pues bueno, es una población de Euskadi que está en muy cerquita de la frontera. Hay una bahía ahí que tiene ese nombre también, la de Pasajes, ¿no? Y bueno, es un. Digamos que están muy cerca también por mar de Francia, y esta historia pues se remonta a los años 80, cuando en el País Vasco pues había diversas organizaciones armadas actuando. Una de ellas eran los Comandos Autónomos Anticapitalistas, CAA, que bueno, son un grupo armado que surge a finales de los 70, formado por gente del ámbito anarquista, por exmiembros de las diversas escisiones que hubo en esa década de la organización ETA, y bueno, por gente también un poco más autónoma, que venía del movimiento, digamos, social de la época, ¿vale? Y bueno, esta organización estuvo activa hasta el año 85-86, y en el año 84, el 23 de febrero del año 84, pues un comando de esa organización pues comete un atentado en la figura del senador socialista Enrique Casas, al cual vincularon activamente con la Guerra Sucia y las primeras operaciones que estaban sucediendo del GAL, por ejemplo, el secuestro de la Seizabala. No sé si ya había sido secuestrado también Segundo Marey. El caso es que, bueno, a este senador socialista, pues dos militantes de la organización le llaman a la puerta de su casa y cuando abre, pues bueno, le descerrajan varios tiros, lo matan en el acto. Y entonces, bueno, la reacción del gobierno nos hizo esperar. Claramente, no recuerdo exactamente ahora qué cuarto cargo socialista, creo que fue Dan Morenea, que era el delegado del gobierno de aquella. Dijo que esto se iba a pagar a razón de 4x1, ¿no? Como así fue. Entonces, bueno, el desarrollo de la emboscada fue que la policía detiene a un enlace de la organización que se llamaba Rosa Jimeno, ¿vale? Y la tiene detenida, secuestrada, porque no fue un arresto, digamos, así oficial. Durante 10 días la someten a todo tipo de torturas, amenazas, etcétera, y consigue que cuatro miembros de este grupo que venían que tenían pensado cruzar la Muga, como dicen allí, o sea, la frontera, ¿no?, de Francia a España, ¿no?, provistos de diversas armas en una lancha Zodiac, consiguen que esta mujer concerte la cita con total normalidad, pues ella era el enlace que tenían ellos allí en Euskadi, ¿vale? El pueblo este está en la provincia de Guipúzcoa, ¿vale? Y bueno, cuando la lancha se aproxima, ella hace las señales convenidas. Entonces, en un momento dado, le habían atado una cuerda al pie los policías, porque estos fueron los responsables de la masacre, concretamente fueron policías nacionales, por lo visto. Tiraron de la cuerda, la tumbaron al suelo y estaban apostados en diversos puntos estratégicos con armas, subfusiles y escopetas de cartuchos. Y abrieron fuego contra la lancha, matando de primeras a dos de los... Iban cinco militantes en la lancha, matando a dos de ellos. Primeramente, ahora daré los nombres de los cuatro, ¿vale? Y luego sacan... Uno de ellos se tira al agua, que es el único superviviente, que es Joseba Merino. Otros dos de ellos son sacados de la lancha Zodia, colocados contra una pared y ejecutados directamente por estas fuerzas policiales, ¿vale? El único superviviente, que es Joseba Merino, pues bueno, fue torturado también durante todos los días que se le aplicó la ley antiterrorista, que en aquella época tenía un límite de 10 días, y purgó 18 años de prisión, acusado del atentado a Casas y, bueno, de ser miembro de la organización, con todos los cargos, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, desde hace... Se vino haciendo prácticamente al año siguiente, o en fechas posteriores, homenajes todos los años. Hay un monolito allí en la zona, suelen estar pintadas las siluetas de los cuatro muertos, ¿vale? Es que voy a decir ahora mismo los nombres. Bueno, los nombres de pila: Pelu, Pelicho, Chapas y Curro, ¿vale? Eran los apodos de estos. ¿Quieres? Tengo yo aquí los nombres completos por si los quieres, si quieres que sí, los tengo aquí también. Mira, José María Izurra, Pelu, Pedro María Isard, Pelicho, que son los que mueren cuando les disparan estando en la Zodia, ¿vale? Y luego Rafael de las Chapas y Dionisio Aizpuru, Curro, que son los que fusilan directamente, ¿vale? Esto testimoniado por el propio Joseba, que es el único superviviente, ¿vale? Bueno, y también por Rosa, también en años posteriores, ¿vale? Entonces, pues bueno, todos los años se hacen homenajes, durante muchos años los han hecho gente pues más o menos afín y tal, pero bueno, parece ser que este año, por lo que se denuncia en una carta que se ha ido publicada en la web Sare Antifascista, luego de la dirección por, y tal, así más completa, este año parece ser que el homenaje ha partido de gente vinculada a la izquierda abertzale y, bueno, han sucedido hechos bastante, cuanto menos feos, porque, bueno, en la denuncia que tengo aquí delante, escrita por un exmiembro de un militante antifascista, compañero de miembros de los comandos autónomos anticapitalistas, ¿vale? Es el que firma el escrito de denuncia un poco, ¿no? Pues bueno, después del discurso que da cierta representante de la izquierda abertzale, una tal Kikitsa Gil de San Vicente, ¿vale? O un tal, porque este nombre la verdad desconozco, ¿no? Si es masculino o femenino, ¿vale? Pronuncia un discurso durante 10 minutos, pues bueno, en el que dice: la memoria es lo que nos ayuda a ser, a hacer camino. No hemos podido conseguir mediante la lucha militar construir un escenario de oportunidades para la democracia y nos derrotaron en ese terreno militar, pero políticamente estamos más fuertes que nunca, ¿vale? Y bueno, hay que decir que los comandos autónomos pues tenían una fuerte posición ideológica anticapitalista, eran independentistas, bueno. Pero bueno, sobre todo su acción se enmarcaba en el anticapitalismo. Vale. Lo que hay que decir es que comentar una cosa. Cuando ocurrieron estos hechos, cuando los comandos autónomos anticapitalistas eliminan a Enrique Casas, entre otras cosas lo hacen por una acción antirrepresiva e incluso de solidaridad con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, al que ellos no pertenecían, a la izquierda abertzale. En cuanto sucedió este asesinato, queremos decir que fue el primer político que fue asesinado. Este senador fue asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas porque le responsabilizaban de estar urdiendo, de estar ser de los fundadores del GAL, ¿vale? De los grupos paramilitares que estaban matando gente. Y por eso la justicia, según su punto de vista. La respuesta, aparte de esta venganza del Estado, ¿no? La respuesta de toda la izquierda abertzale fue señalar con el dedo a los comandos autónomos anticapitalistas, poner el grito en el cielo diciendo que era una salvajada, que eso de matar a políticos, que eso no es... No sé, vamos, porque eso hasta el momento nunca había pasado. Hasta años después fue cuando empezó ETA a matar a gente, pues como vemos a qué políticos mataban, ¿no? Tipo, entre otras cosas, al Miguel Ángel Blanco, concejalucho, ¿sabes? Y gente que la verdad, pues, ¿sabes? Pero en ese momento demonizaron, señaló, todo el mundo dejó solos y demonizó y señaló con el dedo a los comandos autónomos anticapitalistas porque nadie había osado atentar hasta ese momento ahí en Euskadi contra un político. Eso es lo primero. Recordar que también en esa época había, bueno, decir eso, que ellos pertenecían o había gente de ellos que sí que se declaraban libertarios, autónomos, desde luego no eran de lo otro porque si no estarían metidos en la ETA. Decir que los comandos autónomos anticapitalistas tenían un carácter diferente, de hecho sus acciones eran diferentes a las de ETA. Ellos pusieron bombas incluso, por ejemplo, en sedes de sindicatos, ¿no? En comisiones obreras de allí, porque los acusaban pues, de lo que estaban haciendo, ¿no? De vender a los trabajadores y de todo esto. Esos sindicatos amarillos pusieron bombas, por ejemplo, en reformatorios de menores, ¿sabes? En lugares de encierro de menores. Y eso es lo que hacían. Los comandos autónomos tenían una crítica mucho más profunda y más anticapitalista, ¿no? Desde luego que a la izquierda abertzale. Recordad que por esa época hubo algunos hechos también de gente así, pues, radicalizada del ámbito autónomo libertario allí, como pasó en Portugalete. En Portugalete, creo que fue pocos años después, hubo un ataque de un grupo que se llamaba Mendeku, quiere decir venganza en euskera. De ellos, uno que era el de los que acabó encarcelado, era el Patas, era pues es una persona de allí. Entonces, el grupo Mendeku también atacó, lo cosa que hacían mucho también los abertzales, una casa del pueblo, o sea, la sede del Partido Socialista de Euskadi en el pueblo de Portugalete. Con tan mala suerte, tiraron los cócteles molotov, con tan mala suerte que había gente dentro y que alguna persona, no recuerdo cuántos, pero algún militante murió en la acción. Dos militantes murieron en la acción. Entonces, gente acabó encarcelada y, por supuesto, en estos casos, el momento, o sea, lo que era la izquierda abertzale se desvinculaba totalmente de los hechos, desde luego, hubo las declaraciones esas famosas de que era en aquel momento el portavoz de Harlay, y Floren Aoiz. El portavoz de Harlay. A todo el mundo. Sí, que puso a parir a todo el mundo, sacó unas declaraciones en las que decía eso, que la juventud no sé qué, que va por vías falsamente radicales, vamos, criticando a la gente que no iba dentro de, se puede decir, el redil del Movimiento de Liberación Nacional Vasca, del leninismo independentista izquierdista, ¿no? De Herri Batasuna de la época y de todo eso. y esta gente, pues, desde luego no era cubierta por la gestora proamnistía y había roce. Me refiero que ahora, aunque ahora pretendan manipular vilmente, atribuirse cierta memoria, en el momento ellos escarnearon y vilipendiaron a los comandos autónomos y los señalaron y los dejaron solo de tal manera que por eso, entre otras cosas, pudieron ser tan fácilmente ejecutados y fusilados, ¿no? Por la fuerza del Estado y la venganza que tanta prisa les dio. Quiero recordar que una persona que también, bueno, el hombre este, el Drogas de Barricada, que él tiene también así sus ideas así también a lo mejor que se pueden parecer en algo a las nuestras, pues escribió una canción, que la canción esta, que durante mucho tiempo fue una de las canciones malditas o prohibidas, no editadas, de Barricada, que es la canción Bahía de Pasaya, Emboscada Criminal, que se refiere a esos hechos, a la ejecución de esos miembros de los comandos autónomos anticapitalistas. Os recomiendo que queréis escuchar la canción de Bahía de Pasaya del grupo Barricada. Entonces, sí. Bueno, pues eso, sobre todo, eso, un poco de memoria, porque aquí a todo el mundo le gusta, ya hemos visto, como incluso comentamos el otro día, algo tan aberrante como que los nacionalistas ucranianos de hoy están cogiendo la figura de Néstor Magno, ¿no? Un anarquista de la revolución anarquista que hubo allí a principios del siglo XX, y lo tienen ahora como especie casi que de héroe ucraniano patriótico, totalmente cagándose en todos sus principios y violando de la manera más bestial la memoria de no de él, sino de toda esa gente que luchó y se enfrentó contra el partido, contra los comunistas, de leninistas y contra Trotsky, que se enfrentó contra el ejército blanco, que se enfrentó contra todo el mundo, ¿no? Entonces, eso, la manipulación de la historia, tenemos que aclarar estas cosas porque no puede ser. No puede ser que se caguen en los muertos, ¿sabes? El caso es que en la denuncia está también, lo que comentan es que directamente estaban presentes en el homenaje el propio Joseba Merino y Rosa Jimeno, ¿vale? Los dos únicos supervivientes de la emboscada, y le dieron el micrófono para que hablara Joseba, ¿vale? Y solo le permitieron hablar 10 segundos. Lo único que aceptó a decir fue: quiero dar las gracias a los organizadores y a los asistentes por mantener viva la memoria de mis compañeros masacrados. Pese a lo que muchos digan y piensen, no estamos más cerca de la independencia ahora que hace 30 años. Y le cortaron el micrófono. ¿Vale? Entonces, bueno, a raíz de ahí en el comunicado, pues viene una discusión que luego tuvieron ellos y la organización y tal, y bueno, en fin, que está este comunicado aquí. De todas maneras, lo que no puedo entender es cómo ese homenaje lo organiza la izquierda. Pues mira, te lo explico. Mira, lo dice justo, dice que el homenaje lo organizaba la izquierda abertzale, era evidente, que lo instrumentalizó para sus fines también. Que era ella quien tenía el derecho formal de considerar qué se quería escuchar y qué no, desde un punto de vista formal, ya digo, pues evidente también. Pero por encima del derecho formal está la legitimidad ganada a base de resistencia y dignidad. Hombre, desde luego, seguro, no sé, a los defensores de la violencia, incluso de las ejecuciones y no sé qué, si hay gente que lo defiende, será más fácil casi sentir simpatía por los comandos autónomos anticapitalistas, que si mataron fue a gente muy concreta y señalada, que a organizaciones como ETA, que se dedicaba a poner coches bomba, a secuestrar a concejaluchos, a matar a civiles, transeúntes y a liarla de Dios, la verdad, con bastante, ¿sabes?, desprecio por la vida de la gente, ¿no?, en esa socialización del sufrimiento que decían que había que hacer. Pero bueno, hombre, el tema es que ya, claro, sí, son hechos históricos, ¿no? Además, como incluso ETA está también disuelta, porque bueno, los comandos autónomos se autodisolvieron, digamos, hace eso, 35 años, porque después de aquello poco más duraron, un año más o tal, y la experiencia autónoma también dio a su fin a nivel armado, claro, luego hubo cosas como las que has comentado tú de los del Mendeku este y otras movidas, ¿no? Pero sí, pero bueno, me refiero que no fue solo eso, es que el movimiento autónomo de trabajadores que había, que era potentísimo y que los pocos industriales de Euskadi, como en Vitoria la Semana Negra, pues demostró una potencia increíble, se acabó disipando también. No se puede. Claro. O sea, estos hechos están relacionados. La asistencia de grupos como, claro, los comandos autónomos o como el MIL en su momento con el movimiento obrero que había, que no estaba mediatizado por estos sindicatos de mierda, desde luego tenía mucho que ver una cosa con otra y tenían conexiones, por supuesto, ¿no? En parte se, claro, se alimentaban por lo menos unos de otros y tal. Decirlo, ¿no? Son cosas lejanas, pero bueno, son cosas que lo mínimo que podemos. O sea, serán lejanas, pero lo mínimo que podemos hacer es hablar de cómo fueron las cosas, no cómo ahora van a pintarlas cada uno de la manera que le interesa y sobre todo de la manera partidista, porque estamos hablando de gente partidista, de gente de partidos que concurren a las elecciones y que tienen intereses electorales, entre otras cosas, ¿no? Aclararlo. Vale, pues quien tenga interés en leer el comunicado, que busque Sare antifascista con, en vez de antifascista, le ponéis una X en medio, ¿vale? Antifascista, blogspot.com, ¿vale? Ahí está ahora, el comunicado íntegro. Y ahora, quien quiera información sobre lo que fueron los cuadros autónomos anticapitalistas, me imagino que buceando por el internet superficial, no hace falta ir al profundo, puede encontrar toda la que quiera, ¿no? Hay un montón de libros y hay un montón de cosas por ahí. Y la verdad es que estaba pensando antes en la mujer esta, en Rosa Jimeno, que acudió al homenaje. Imaginar lo que debe de ser para una persona que te detenga la policía, que te torture durante no sé cuántos días secuestrado y que te obligue, por el miedo que te meten, que imaginaros cómo te puedes sentir solo o sola, desvalida, ante un grupo de matones que te están torturando con la ley, con todo de su parte, para delatar a los compañeros y ver cómo los matan a cuatro compañeros delante de ella, ¿no? Me imagino, aparte de ser torturado, ser maltratado, el sentimiento de culpa, ¿sabes? No sé, estaba pensando en esta mujer, la pobre, lo que tuvo que pasar y lo que tenía que seguir pasando acordándose de semejantes hechos, ¿no? Y bueno, lo que decimos, son hechos, como tú bien has dicho, pues por el delegado del gobierno, gobernación civil o quien fuera, el Estado directamente, que decidió esa venganza pasándose por el arco del triunfo toda su propia legislación, ¿no? Hombre, la versión oficial, que claro, la versión oficial, ¿cuál fue? Que fue un tiroteo, como un tiroteo, nunca ha habido investigación ni nada, pese a que, bueno, todas las evidencias son abrumadoras sobre lo que allí ocurrió. De hecho, se han intentado varias veces la vía judicial y tampoco ha servido para mucho. No hay duda de lo que haya acontecido. Muy bien. Pues nada, compañeros, ¿alguna otra cosilla por ahí? Parece que Redding quiere comentar algo, le veo inquieto. No quiere comentar nada. ¿Qué os pasa? Si no, hablamos de lo del sábado también. ¿Qué es lo del sábado? Bueno, lo que pasó el sábado en... el guateque al que acudieron algunos personajes conocidos del mundo de la farándula. No, lo que ocurrió en la manifestación, pues, se convocó el sábado en Madrid, que ha sido criminalizada, bueno, por los medios durante varias semanas, y bueno, los resultados han estado a la vista. Manifestación antirrepresiva. ¿Cuándo fue? ¿El sábado pasado? El sábado 20. Entonces no pudo ser criminalizado durante varias semanas, y ya ha pasado ni una semana. Fue criminalizada anteriormente, antes. No a posteriori. Ah, vale. ¿Qué no fue? La criminalización ha sido... El capitán a posteriori ataca de gol. No post manifestación. Yo es que desconozco el tema. Cuenta. Bueno, ha sido una de las manifestaciones que se están convocando en diferentes puntos del estado por el tema de Hassel y, bueno, en general, un poco por la situación también extendido a la situación social que se ha creado por el tema de la pandemia y restricciones de derechos, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Y bueno, convocada también por diversos colectivos. ¿Vale? Aunque en la prensa siempre señalaban al movimiento antirrepresivo de Madrid como los convocantes, pero bueno, también han hablado largo y tendido sobre los grupos anarquistas, de hecho con un artículo aparecido en el periódico del Pedro J. Ramírez, El Español, que bueno, que bastante, bastante divertido, diciendo que tenía frases que decía como que los anarquistas a veces van a manifestaciones o a veces no van, pero si van siempre hay jaleo asegurado. Pues todo el artículo tenía ese tenor, ¿vale? Esto y en otros medios también han estado calentando el ambiente de cara a esta manifestación. Pues bueno, el día de la manifestación, entre unas 500 y 1.000 personas se concentraron en el Paseo del Prado, en Atocha, ¿vale? Al lado de la Cuesta del Moyano, con intención de ir hasta Cibeles. Un impresionante despliegue de más de 1.000 policías por todas partes de la zona centro de Madrid les impidió moverse. Luego, ¿qué sucedió? A la hora se les convocó, vista la situación bastante tensa, los convocantes deciden desconvocar la manifestación y le piden por favor a la gente que se vaya a su casa. Entonces, cuando la gente hace caso a la organización y pretende marcharse por la Cuesta del Moyano, que era el único sitio que había habilitado la policía para que salieran, porque ya estaban los manifestantes prácticamente rodeados entre la Glorieta de Atocha y el principio del Paseo del Prado, donde está el Jardín Botánico, al subir a la costa de Moyano hasta arriba, se dan cuenta de que han sido encapsulados por las fuerzas de seguridad. El grueso de los manifestantes, ya no estamos hablando de que encapsulen a un grupito de 50 o tal, o sea, algo que toda la gente comenta que jamás ha visto. Encapsular, por favor, no vayan a pensar los oyentes que les han dado una pelota. Es acorralar a un grupo de manifestantes y dejarles sin salida. Sí, pero vale. Si está toda la manifestación entera, eso se dice acorralar a la mano entera. Pues sí. Es que yo creo que había más policía que manifestantes, o sea... Meter a un corral de policías. Totalmente. Exacto. Meter a un corral ahí de policías, armados hasta los dientes, y bueno, el caso es que la policía, en algo que yo no sé, no voy a entrar a si es legal, si es más legal, menos legal, pero vamos, para salir del cordón policial... Absolutamente todo el mundo tuvo que identificarse. Y no solo eso, sino que parece ser que a una buena parte de los manifestantes no solo se les tomó nota de su identidad, de su número del carnet de identidad, sino que se les fotografió, ¿vale? Por lo que me han comentado. ¿Pero se les fotografió a ellos o se fotografió su DNI? No, no, el DNI. Porque, bueno, yo por ahí... ¿Qué fotografió? Sí, con un teléfono móvil iban sacando fotos de todos los manifestantes. Va a ir más rápido, interpreto. Va a ir más rápido, me imagino. No lo sé, el caso es que... Igual es que ya no sabe ni escribir. La verdad es que el tema para... Los millennials son así. Todo el mundo que ha ido allí, que fue allí, que no necesariamente tenía que haber ido con esas aviesas intenciones que les... atribuían determinados medios de comunicación, ¿vale? Desde luego, bueno, ha dicho que eso parecía que eso ha sido una cosa increíble y bueno, propio de dictaduras, ¿vale? Propio de dictaduras, o sea... ¿Cómo que propio de dictaduras? No puedo. O sea, de dictaduras más... Porque el encapsulamiento yo creo que es una táctica propia de países democráticos, en principio, porque es una forma de represión no violenta, podríamos calificarlo, y que estéticamente queda bastante más tolerable de cara al demócrata bien pensante, ¿no? Es habitualmente practicada en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera. Y yo quería relacionarlo con el momento político actual, porque voto a Bríos, o mucho yo me equivoco, o esto tiene que ver con las inminentes elecciones en Madrid y la participación del señor Pableras... Y demás, porque recordemos que hace poco, bueno, el ministro del Interior es este señor que trabaja para los socialistas, el inefable juez Marlaska, y me apostaría mi poblado bigote a que esto tiene que ver con un intento de que no hubiera ni el más mínimo incidente en Madrid para que no se pudiera usar electoralmente por parte de Díaz Ayuso, que ya venía calentando el tema de que si Pablo Iglesias era el que quería los incidentes en Barcelona, etcétera. Y de paso, pues claro, ya un paso más en la técnica de represión policial cada vez más generalizada y más depurada. Y en este caso el kitling, que lo llaman los modernos, que es el encapsulamiento, pues está bastante generalizado en muchos lugares del mundo. Y por cierto, en Madrid yo creo que ya hace unos años hubo alguna situación parecida. Lo que pasa es que en este caso fue especialmente escandaloso porque, claro, en un sitio como la Cuesta del Moyano y tenerlo durante tanto tiempo... Y con un volumen, la presencia policial que había el otro día en Madrid parecía el desembarco en Normandía, ¿no? Según cuentan las crónicas, pues hace que sea aún más espectacular, pero vamos, que no deja de ser una práctica que ya había dado sus pasitos aquí, que está bastante generalizada en el mundo occidental y que yo creo que en este momento que está relacionada con la situación política en Madrid. Yo eso no lo sé, yo sí recuerdo la manifestación de 2007, de estas de por una vivienda digna, que fue la primera vez que al menos yo vi un encapsulamiento de este tipo, cuando se encapsuló pero ahí eran bastante más manifestantes, no serían 3.000 o 5.000, y se cercó toda la Puerta del Sol, que era donde se produjo la concentración, y se retuvo ahí al personal durante horas, con infiltrados haciendo agresiones aleatorias, en plan pegándole al primer chaval o chavala que veían para generar un poco entorno de desconfianza mutua entre los participantes y tal, y luego se empezó, pues eso, un poco como... Que yo creo que es la táctica que se tuvo o que se pretendía hacer el sábado, que era calentar el ambiente para que la prensa tuviera la foto que llevaban reclamando desde hacía 15 días, que era que Madrid iba a arder. Lo que pasa es que la correlación de fuerzas era tan apabullantemente favorable a la policía que ahí no había nada que hacer de ninguna de las maneras. Entonces, esto debe llevar a la reflexión, ¿no? Por un lado, ha pasado más veces y, bueno, el control absoluto que hay, ¿no? Es increíble que toda la gente que acuda a una movilización sea identificada de esa manera. Sí, eso es algo que no se debería permitir y que habría que intentar evitar de cualquier manera. Habría diferentes formas, ¿no? Con una especie de desobediencia civil masiva. Imaginar, vamos, que no lo sé, se me ocurren cosas que pueden ser a lo mejor paridas, pero digo, el tema que alguna vez comentamos aquí hace tiempo de si hay una movilización, decirle a todo el mundo que acuda sin carnet de identidad. ¿Cómo te van a identificar? Llevándote a comisaría, vale, que se lleven a 1.000 personas, a 2.000 personas o a 3.000 personas a comisaría a identificarte. A ver, ¿cómo lo hacen? Hay que buscar manera de obstaculizar, ¿sabes? Las pretensiones del orden. Esa sería una manera, por ejemplo, se me ocurre. Otra, desde luego, también hay que ver qué pasa, porque sabemos una cosa. Las Fuerzas Armadas o las fuerzas de los medios de comunicación, que son todas las mismas fuerzas que sirven a los mismos, ¿no? Son todos parte del mismo poder represor y capitalista, que es lo que es el beneficio, ¿no? Y arrojar a la gente, yo qué sé. Está claro que cuando les da la gana, cualquier tema que está de actualidad, te salen 4 personas con un, ya lo sabéis, 4 personas con media pancarta y te lo sacan en todos los telediarios, cuando les da la gana. Y luego, cuando quieres silenciar algo, ya da igual que te juntes 5.000, que ya se ocupan de que no salga a ningún sitio. Sí, o sea, me refiero que la convocar cosas de estas con el ambiente que se estaba preparando en lugares como ese, tan céntricos, tan fácilmente controlables, tan así, en los que poco hay que hacer, pues a lo mejor también debería llevar a otro tipo de reflexiones sobre qué maneras hay de movilizarse, qué maneras hay de buscar acciones. Y quiero recordar a grupos como, por ejemplo, la gente de... los grupos, además, compañeros también del ámbito de libertarios, autónomos y gente de luchadores por la tierra y por la libertad, como eran los solidarios, solidarias con Itoi, que lucharon contra la construcción del pantano de Itoi, que aparte de hacer una acción pacífica, pero un sabotaje interesantísimo que paralizó las obras del pantano cortando unos cables con los que llevaban el hormigón para rellenar la presa, ¿no? Con una rotaflex, con una radial de gasolina, ¿no? Que una acción interesantísima y que estuvo muy bien. Esta gente que acabó pagando con cárcel también, hacía un montón de acciones espectaculares en las que poca gente conseguía una repercusión grandísima en los medios de comunicación, sin poner realmente, a lo mejor sin ponerse en demasiado riesgo físico y sin poner a lo mejor, sin dar lugar a lo mejor a controles tan masivos. Me refiero, hay muchas maneras. Lo que estoy contando son cosas que han pasado en otros momentos, pero que cuando ellos van por este sitio está claro que no se puede seguir por ahí porque por ahí se está perdido. Entonces aquí todo el mundo contento. Cierto es que a los tejemanejes de los partidos políticos en esta partitocracia en la que estamos tienen mucho que ver, ¿no? Entre gobierno central, como ha dicho aquí Redín, con la autonomía de Madrid, el PSOE, el PP, Podemos y toda la hostia esta. Está claro que tiene que ver, pero bueno, que al final realmente a los manifestantes nos da igual que quien nos encierre e identifique, sea porque le ha mandado por interés del PP, del PSOE, de Podemos o del partido tradicionalista carlista, me refiero. Eso, yo lo que hacía referencia era el uso tan marcado de esta táctica en este contexto, ¿no? También quería, enlazando con la prensa, con la represión y con la policía, quería que no dejáramos de comentar el tema de la compañera de Barcelona, que acaba de incendiar la lechera, que ha sido puesta en libertad por el recurso de ese abogado, que en este caso se ha basado en las grabaciones de prensa y que el otro día, viendo varios medios progreyes en la tele, no tienen ni lo más mínimo vergüenza, porque hacían ahí grandes alegatos de que, bueno, de que gracias a la presencia de los medios de comunicación y a esas imágenes se había producido esa liberación, decían, pero total vergüenza torera ahí, pero como creyéndose lo que decían, ¿sabes? Es que era acojonante. Y no fue en uno, sino en varios medios. Entonces, en este caso, pues bueno, para que también se vea, bueno, aquí es cómo son los tinglados y los montajes policiales, que claro, yo creo que el abogado... Una pregunta. Se quedaba anonadado de que con esas pruebas tan evidentes se hubiera chupado esos 19 días y si no... Por haber echado un chorro de aguarrás. Hubiera seguido de cabeza con tropecientas grabaciones donde se veía que no era la persona acusada, no era la detenida, ¿no? Pero bueno. Una pregunta, entonces, de los ocho, de las ocho personas, mujeres y hombres detenidos en Barcelona, ¿cuántas siguen en la cárcel y cuántas han sido puestas en libertad? ¿Sabéis algo? Yo es que no estoy al tanto. Solo la chica Silvia, ¿puede que se llame Silvia? ¿Tienes por ahí el nombre? ¿Puedín? No, lo sabe todo el mundo, sí, porque la han sacado nombre, apellido y su foto. Esa es otra. Casi hasta en el jueves la han sacado. Ha pasado 19 días en la cárcel, pero su imagen, su nombre, su pasado... Solo ella ha sido liberada. Todo eso se ha publicado. Sí, en principio los mismos cargos y todo igual, sí, pero bueno, sí, ya sabemos lo de siempre. Claro, cogen a unos, les meten el marrón y ya, pues bueno, cuando salga el juicio, todos a sueltos o... Bueno, desde luego, pretender que el papel de la prensa es el de contrarrestar a la policía y buscar la liberación de tales para morirse de risa, ¿no? Porque los que están ahí es primero buscando chicha, carnaza, para manipular después de sus infectos medios de comunicación, y lo segundo, pues sus grabaciones, en infinidad de ocasiones, las grabaciones de estos periodistas que están, como decimos ahí, grabándote o grabando a la gente a medio palmo de distancia, con esas grabaciones que luego pasan a la policía sin ningún problema, es identificada la gente y sufre la represión del Estado, por supuesto, ¿no? Entonces eso es para lo que sirven, es para eso, que no vengan aquí con milonga ni con tonterías. Pero bueno, se le va a hacer. Pues sale, ¿otro temita? ¿O qué? Sí, yo me callo un poco porque luego me regañé que se escaparon, no sé qué, que hablen. Te aplicamos la represión inherente a la contratertulia. Ya causado en nosotros indefensión aprendida y acostumbrados a no poder meter mi baza, ahora nos pilla y se retroalimenta y se justifica. Si no hablo yo, calláis, entonces. Aún nos culpa, sí. Ah, bueno, esto no sé si alguna vez hemos comentado. El otro día estuve buscando, necesitaba para un currículum, cierta documentación mía, tipo del AGB, el BUP y eso, y buscando por entre los papeles de 100 años aparecieron algunas cosas interesantes. No sé si alguna vez que había por ahí como esto, que no sé si alguien reconoce. Este momento, ¿cómo le gusta? Radiofónico tan interesante de enseñar fotos por una cámara, pero bueno, en fin. No sé si... Esto es radiodifusión de vanguardia, maldito reaccionario. Redín, ¿querías tú comentar algo de la Comuna de París, del aniversario de la Comuna de París? Redín, no quería. No he hecho los deberes y no quiero pillarme los dedos. Bueno. Solo puedo recomendar que una web que ya hemos citado varias veces aquí, que es serhistoric.net, pues hay un par de articulillos relacionados con la Comuna y con Luis Michel, que para el alcance de toda nuestra audiencia... De hecho, hay uno sobre Luis Michel que también va junto a un bonito vídeo de YouTube de estas moderneces que hay ahora, bajo el título de Luis Michel, la liaba parda, y otro artículo muy interesante sobre Luis Michel y la Comuna de París, ¿vale? Pero bueno, no quería meterme a hacer un análisis profundo de la Comuna porque es un tema muy profundo que da mucho de sí, que además en su momento se escribió mucho, ¿no? Por Engels, por Lenin, por Marx, Bakunin habló de la Comuna y la patria que los parió, y en este momento no tengo ya demasiado mis frescos, mis estudios sobre la Comuna y no me quiero meter a profundizar ni reparar para desdoro de mi prestigio inmarcesible. Pues en todo caso tendremos que hacer un pequeño repaso y refrescar nuestros profundos conocimientos sobre este hecho histórico en concreto para poder transmitirlos a nuestra audiencia en alguna edición posterior de este magno programa. Bueno, de la al fin y al cabo, como estábamos ahora con el centenario del inicio de la Comuna y duró 2 meses y medio, pues podemos dejarlo para el 150 aniversario del final de la Comuna y nos da tiempo a... Tenemos 2 meses y pico de margen para hacerlo. Nos podemos poner de ver. ¿Podrías comentar un poco qué te parece el tema de ahí en Baleares con lo que está pasando con las calles? No, porque si opino voy a parecer un tertuliano de intereconomía debido al nivel de necedad de los políticos progreyeyes, ¿no? Que además que tropiezan 7 veces en la misma piedra, porque esto es la misma soflapoyez, el mismo tropiezo que tuvo Ada Colau en su momento con el señor Cervera, ¿no? Y bueno, pues que aquí, aparte, bueno, quería 2 cositas. Bueno, en el margen este de la ley de la memoria histórica y de estas luchas de las calles y contracalles, en la guerra cultural, ¿no?, que se llama, que es el, a lo que quedan reducidos los progres, y que, por cierto, yo creo que, como el otro día por ahí había un artículo interesante, que las guerras culturales, yo creo que, bueno, que dice que las está ganando la extrema derecha, y parece bastante obvio y evidente, ¿no? Pues bueno, en el tema de la memoria histórica ya se han metido muchos gambazos por los iletrados de los políticos, que claro, pues o ceden este tipo de cosas a comisiones tan que mean colonia, ¿no?, como lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid, una comisión súper experta para lo de analizar el callejero, que quedó prácticamente en aguas de borrajas, y que por necedad y por torpedad, por torpeza en su, incluso en el tema legislativo, ¿no?, pues que hacen que luego sean desmontables todos estos cambios de calle, y ante el primer recurso a un juez, pues quedan tirados, ¿no?, como pasó en Madrid, por ejemplo, o como ha pasado ahora en Oviedo, que han tenido que están revirtiendo decenas de nombres de calles franquistas que han tenido sentencias judiciales para cambiarla, lo que por otro lado desvirtúa ese argumento tan típico de los fachas de que, bueno, que esto es una pérdida de tiempo y solo sirve para causar problemas a los comercios y a los vecinos y para gastar dinero. Parece que eso solo sirve si se cambia de un nombre facha a un nombre rojo demócrata, pero si es al revés, ese argumento parece que se pierde, ¿no? En Palma de Mallorca, pues en la lista de cambios de las calles que han cambiado, pues se han puesto la calle Gravina, la calle Churruca y la calle Almirante Cervera. Churruca, aparte de las pipas, era Churruca y Gravina eran dos de los marinos de la Armada Española en la batalla de Trafalgar, ¿no? De esos marinos ilustrados del 18. Bueno, entonces poco tienen o nada que ver con la guerra civil. Y el almirante Cervera, pues fue el de la batalla de Santiago de Cuba en 1898. Por lo tanto, con la guerra civil, pues también le iba a pillar al hombre un poco gaga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego, una vez metida la plana, pues metida la pata en Palma hasta la ingle, pues sostenella y no enmendalla, pues el argumento que dan, de nuevo, demostrando su estulticia y su ignorancia histórica, es que no, que son barcos de la Armada franquista en la Guerra Civil. Bueno, vale, esto puede valer para el barco Almirante Cervera, pero es que el Churruca y el Gravina fueron destructores que estuvieron englobados en la Armada Republicana, por lo tanto, el ridículo ya es elevado al cubo, ¿no? Por cierto, hablando de estas cosas, cómo esto de las guerras culturales entra a la extrema derecha, incluso parece que le viene bien, a las pruebas me remito al tema de lo de la placa y de la estatua de Largo Caballero que se destruyó en Madrid, ¿no?, hace unos meses, o el monumento a los fusilados en el cementerio de Ece, que al final también no quedó con un memorial con los nombres de los 3.000 y pico, porque quedó fuera y que se lo cargó Carapolla al desmontarlo, ¿no? Y ahora pues hubo hace unas semanas un intento de ponencia por parte de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para que se desmontaran en el cementerio de Fuencarral, el antiguo pueblo de Fuencarral, ahora distrito de Madrid, pues es un cementerio donde están enterrados montones de brigadistas internacionales con sus placas y sus nombres, y hay varios monumentos, pues por ejemplo uno que puso en su momento la embajada rusa ya después de la transición, claro, a los soviéticos caídos en la guerra civil, etcétera. Y claro, y ahí Vox hizo una ponencia para, utilizando la ley de memoria histórica, que como es tan democrática, tan equidistante y tan guay, pues se puede aplicar en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, en eso es en lo que estamos. En un lado, bueno, en la ponencia que el otro día los lamentables del PP soltaron en el Parlamento, que en su momento ya había pasado Vox y que se basa en las ponencias que hacen los ultras del este de Europa en el Parlamento Europeo, la de equiparación del comunismo con el nazismo y cosas así, que en eso andan, pues en esto lo que se llaman estas guerras culturales, junto con otras muchas, ¿no?, que es el los grandes temas de debate, mientras el sistema... Pues bueno, estos se juegan sobre a ver quién tiene la nariz de payaso más roja, pero no nos enseñan que el resto de traje de payaso es igual al completo, ¿no? Entre unos y otros. Y en esto estamos. Y lo de la ley de memoria histórica, desgraciadamente, pues queda en eso. Bueno, de hecho, claro, la etiqueta de ley de memoria democrática, pues hace que evidentemente se pueda utilizar de muchas maneras, y que tal y como está redactada con esto del PSOE de nadar y guardar la ropa, pues ha quedado que sea pues multiusos y se puede utilizar para modificar el callejero, el monumento de turno, lo que sea, pues según el que agarre, ¿no? Y bien que... Y en eso estamos, y en eso parece que se queda el nivel de debate, y luego encima ya cuando lo aplican algunos aquí... Bueno, claro, lo de... Ya ahí no quiero entrar, pero bueno, me da la sensación de que en algunas localidades, pues de Mallorca, Cataluña, etcétera, pues esto, este cambio de nombre ya agarrándose al play de la memoria histórica también va en parte con el tema de la desespañolización y cosas así, ¿no? Como está pasando, porque, por ejemplo, en alguno de los cambios que ha habido aquí en Mallorca, pues creo que había una calle Toledo que decían que no, que como el contexto estaba entre otras calles, pues que como era por el Alcázar de Toledo, pues que se quitaba por eso ya cosas que son un poco sospechosas y cuestionables. Pero, pues, lo de los nombres de los marinos y de los barcos, ha sido de ridículo supino, que lo que hace es dar artillería de grueso calibre a todos los fachas, y en este caso me temo que casi que con razón. En todo caso, da artillería a los fachas y también les da a los no fachas, porque enredados en esas ridículas batallas culturales, como dices tú, son capotes que ponen a la opinión pública, donde mucha gente entra. La gente que se siente más facha entra, y la gente que se siente más de izquierdas o antifacha, igual que los más fachas antiizquierdas, pues entran al capote que se les pone y acaban enredados en cosas de esas. El resto de la gente, más o menos, pues miramos más o menos lejos, pero es eso, es como, pues nada, se saca un autobús, como hicieron con el de Acte Ovirese, y ya está, como quieren lo cogen, y eso sí que puede ser noticia nacional, y se tiran 2 meses con la parida del autobús, los unos los otros, en todos los debates de la tele, que si la Almeida, el de aquí, el progre, el facha, el tal, el cual, y eso es con lo que nos desayunamos, almorzamos, comemos, merendamos, cenamos y picamos entre horas, me refiero, o sea, es que a todas las horas, está gilipollas. Hablando de temas... Cuando nadie, y desde luego, porque los debates interesantes y las cosas que habría que sacar, las cosas de fondo, las cosas de raíz, solo puede sacar la gente radical, como nosotros. Entonces eso no nos da mucha voz, ni la hay. Entonces, pues es lo que hay. Pero cierto es que yendo... Que la gente parece... Sí, es que la gente se siente a gusto, además, en todas esas tonterías. A todo el mundo le gusta eso. Yo que sé, venga, que si el toro de la Vega, que si las corridas de toros, que no digo yo, me voy a poner aquí a hacer alegatos ni taurinos, ni antitaurinos, ni hostias. Desde luego a mí no me parece... Yo soy, me considero antitaurino, pero me refiero que son cosas que vale, muy bien, pero que son cosas muy puntuales que sinceramente no van a ningún sitio. O sea, es una cosa puntual. De hecho es una táctica de dominación es una táctica de denominación bastante evidente, ¿no? La de los constantes temas sucesivos que no da tiempo a profundizar, que suelen ser cosas superficiales y que en una aluvión constante, pasando de unas a otras, impide profundizar en ningún tema y desde luego que impide fijarse en los temas realmente de calado que pueden hacer que uno se plantee ciertas cosas, ¿no? Entonces en este es como el Super Cinexin, pasándolo todo a toda velocidad para y con las mismas gilipolleces y cada vez más aceleradas, y tigres, leones, todos pueden ser los campeones, pero no se profundiza en nada y no se hace un análisis de ningún tipo. Y bueno, una cosita que sí que convendría dentro de este mare magnum, pues una noticia que ya desgraciadamente más o menos habitual, en este caso fue la muerte de este niño africano que el otro día desembarcaron en Canarias y se le intentó salvar con maniobras de tal, pues este murió. Y esto, pues bueno, es un drama, pero es que este drama ha vuelto a detallar que siguen las cosas de estos sinvergüenzas, de estos políticos y que nos gobiernan y de este sistema, porque que la madre de este niño, mientras el niño estaba agonizando, pues estaba separada de él y retenida en otro centro, ¿no? Como hace unos, acordáis que hace unas semanas o unos meses hubo un pequeño escándalo por el tema de que a los niños se les retenía al alejado de su madre mientras se les identificaba, ¿no? Revictimizándoles y haciéndolas pasar canutas. Pues en este caso, mientras ese niño agonizaba en el hospital, a su madre se la tenía separada y apartada en un centro de internamiento o en uno de estos campamentos que hay en Canarias, ¿no? Así que está en la humanidad y de... Pues un poco parecido a lo que hacía Trump, ¿no? Lo de Trump era más bestia, sí, pero sí, también en esa línea, ¿no? Aunque esto sea más temporal, a lo mejor que separen a las madres de... En este caso no fue temporal, en este caso fue definitivo, ¿no? Pues encima. Se muere uno solo una vez y se muere solo un niño solo una vez. Y el tema no es que sea... De los cojones. Escúchame, el tema no es que Trump sea más bestia ni deje de ser más bestia. Es que es como lo que pasa aquí, que cuando gobierna aquí, por ejemplo... O sea, que a la derecha que gobierna no se le permite lo mismo que a la izquierda que gobierna. Por eso a veces tiene que gobernar la izquierda, o por ejemplo como Syriza en Grecia, para hacer cosas que a la derecha no puede hacer porque hubiera montado tal sublevación que se habría salido la cosa de madre. El Biden este, el Biden o como quiera llamarse, ya ha procedido a echar unos cuantos pepinazos y bombardear en Siria y algunas cosillas de esas. Me imagino que ha insultado a nuestro lo mismo que han hecho todos, es que es verdad, y ha dicho que Putin era un asesino, sí, y Putin, pero Putin ha respondido que le desea muy buena salud a Joe Biden, y justo después de ese deseo se tropieza 3 veces al otro de las escaleras del avión. Está claro que el encaje estuvo ahí. Bueno, me refiero lo de Biden es que vamos, el tema de en Estados Unidos, el tema es súper claro, ¿no? Vamos, ya lo que es la falacia de los turnismos pacíficos y los bipartidismos y las caras A y B del sistema, ¿no? Que bueno, pues ya vemos ahí Biden en Estados Unidos ha vuelto en el sistema. Trump decía America First, esto directamente en Estados Unidos ha vuelto y ha vuelto en eso, pues tocando las narices a China, bombardeando en Siria, Y bueno, ya con el tema, ahora pues de momento ando un poquito con el tema de los inmigrantes intentando capear, pero visto el efecto llamada que parece estar teniendo la frontera de México, no descarto que en cualquier momento se ponga Biden a construir no, la ahora ya paleta por el muro. Lo que hacen es lo que hace aquí, por ejemplo, con la Unión Europea y el Estado español con Marruecos. Ahora lo que pretenden es que sea México quien controle la frontera de México con Centroamérica, con los países de Centroamérica, y sea allí donde se retenga, claro, y se eviten las imágenes más cerca. Que se coman el marrón los mexicanos. Eso sí lo conseguirán, me imagino, con untando algunos millotetes o con... Eso dándoles una concesión de explotación de lo que sea, o garantizándoles un tratado de libre comercio o cualquier mandanga así, ya lo negocian, como aquí con Turquía y con Marruecos, efectivamente. Mira, cambiando de tema totalmente, como he dicho antes tú, han aparecido por aquí algunos papeles de hace tiempo y algunos que tengo delante... voy a tener que comentarlos, os guste o no. Entonces, una forma de contar... recuperar el apartado de las anécdotas de la abuelo Cebolleta. No, hombre, esto pues no... Pues que vayan rápido porque quedan 3 minutos y medio para anécdotas de abuelo Cebolleta. No, es corto, mira, esto es en lo que hacer, vamos, cosas como se puede afrontar la represión y cosas diferentes que se pueden hacer. Esto en concreto es de un boletín que se llamaba La Hoja Ácrata, que según tengo aquí en la portada... Este era el número 18 de marzo del año 2000. No se te descompone el papel entre las manos. No, no se descompone porque está bien cuidado. Tengo cosas más antiguas. Y esto que hay por aquí, a ver, vamos. Esto que hay por aquí, que veis aquí, mirad, este señor, hay uno que pone controla a quien te controla. Y la foto, claramente, de un señor aquí con bigote y tal. Y dice así. Atención, este pájaro es un secreto de la Brigada de Información de Madrid. Ha participado en detenciones sin seguimientos a compañeras. Mide aproximadamente 1,65 m, ronda los 50 años. Al loro con él. En las detenciones ejerce de poli bueno, simpático y dialogante. Otro dios es un joven de unos 30, fácil de identificar por su oreja izquierda quemada. Moreno, pelo corto, frente estrecha y nariz grande. Un aire a Epi, el de baloncesto, que era un jugador de la época. Esto salió porque, bueno, pues eso... porque esta foto fue sacada de una detención de nazis en las que detrás iba el cortejo de la Brigada de Información y cuando cierta gente le vio se dio cuenta que era el mismo que había detenido varias veces a compañeros, se sacó la foto de la prensa, se amplió y se publicó en este boletín de Madrid 5.000 números, cosa que a este señor no creo que le hiciera gracia, ¿no? Pero me refiero, eran una, pues maneras a lo mejor de intentar, pues pequeña manera de intentar afrontar la represión y de salir, no quedándose parado... ante esto, comentar, ¿no? Encima, por ejemplo, hay una pequeña nota también que dice así. El periódico La Razón ha comenzado ya a desinformar, intoxicar y echar mierda sobre las movilizaciones de los compañeros presos. Nuestra labor desde fuera es denunciar el papel represor de estos mentirosos mercenarios de la pluma e informar fielmente de la situación y las movilizaciones que se produzcan dentro de las cárceles. Rompe el cerco informativo. Pues no sé, unos mensajes claros, ¿no? Y el saber quién es el enemigo, quién no lo es y cómo y hablar como hay que hablar, con las cosas claras y hablar a nuestra gente de una manera... y hablar al enemigo de otra, ni más ni menos. Y yo qué sé, pues estas cosas que están por aquí, pues quería comentarlas yo. Y ahora con la prensa digital, claro, como se ha, no sé, multiplicado por no sé qué número el número de medios, pues... Y aparte de algunos souvenirs de mi paso por ciertos lugares. Podemos leer ahí Centro Penitenciario Madrid 5 normas de normas de régimen interno. Si es que yo que sé, yo la verdad es que no sé por qué, pero siempre me gustaba llevarme recuerdos de todos los sitios por los que pasaba, ¿eh? Este programa te llama radiofónico debería ser televisivo en algún momento. No, por Dios. Mira, yo ya tengo televisivo. Mi no, nos yo ponemos como el señor Darín con nuestras mascarillas. Tendríamos que hacer como el señor Aznar, salir con las mascarillas pero hasta los ojos, ¿sabes? Que metidas en las pupilas. Como ha salido declarando ayer en el juicio, pero bueno. Pues nada, como nos queda poco menos de un minuto, tendremos que despedirnos de la audiencia de este programa, de la Contratertulia. Recordad a la gente que tenemos un apartado de correo que es el 156. Joder, ya estoy otra vez. Pero que tenemos. A ver. Esto me pasa. Abuelo de Cristón. Año 2000, perdón. A ver. Recordad a la gente que tenemos un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com. Y recordar. Todos podéis ver que remover papeles viejos es como la maldición de Tutankamón. Le ha saltado algunas esporas ahí de alguna enfermedad de los 90 y le han afectado. El chaco. Y con eso ya dejamos la contratertulia. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Dejadnos vuestros comentarios en iVoox.